Para la gente de San Juan, para Violeta de San Juan y para la gente de Marco Juárez. ¿Qué te pasa, gordo? Que hablas cruzado. No ves que ese paso es para el otro lado. Loca corre aquí, loca corre aquí. Es que a ti te falta el chiqui chiqui. Loca corre aquí, loca corre aquí. Para Sandra y para Rosita. Es que a ti te falta.